Compañera con una amiga de larga data, vamos a decir, para no decir una vieja amiga, estamos en contacto con Anabela Stanganelli. Buenas tardes, Anabela. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, Ana. La verdad es que estamos bien. Podemos seguir nuestras actividades. Este tiempo de la pandemia y de la cuarentena le ha cambiado muchísimo la vida a las personas y a nosotros también, pero pudimos seguir con nuestra actividad, que también es una cosa que nos repara mucho y que nos da buenas energías. ¿Qué pasó en el mundo de los acompañantes terapéuticos, Ana? Seguimos trabajando. Salvo el caso, bueno, ya sabemos que las escuelas están cerradas, que algunos acompañantes no están trabajando, pero el resto continúa con nuestros permisos de circulación, con nuestros protocolos de cuidado, pero nosotros continuamos. Muy bien, muy bien. Y en este continuar, en esta tarea que siempre decimos, es una silenciosa tarea, pero sumamente importante. Verdaderamente hay que hacer un reconocimiento, una cuestión aparte si se quiere, pero hacemos un reconocimiento de que el laburo que realizan es muy, muy importante para tantas personas. Anabela, lo cierto y es que... es importante, perdón, más en estos contextos de encierro, en donde la salud mental por ahí no está muy visibilizada, pero es como que nos está afectando demasiado. O sea, hay personas que están encerradas, adultos mayores. Bueno, creo que en este caso en particular vamos a hablar de mujeres en situaciones de violencia. Claro. Se hace fundamental el rol del acompañante en este momento. Exactamente. Bueno, pero además es el acompañamiento. Vos lo dijiste, el marco, la situación de la pandemia, la cuarentena, la exposición a la que han quedado enfrentadas tantas mujeres al tener que compartir todas las horas del día, de cada jornada de estos 80 días, verdaderamente nos podemos imaginar que para muchas ha sido un infierno, Anabela. Seguramente, y no sé si imaginar, porque en muchos casos creo que va más allá de nuestra imaginación lo que pueden estar viviendo esas mujeres, que no tienen la posibilidad de decir, bueno, no sé, salgo a comprar o a ver una amiga y son unas horas que una puede relajarse de ese círculo violento que está en la casa. Claro. Sí, es muy difícil también ponerse en los zapatos de estas personas, de estas mujeres, porque digo a propósito de que muchas veces nos quedamos pensando, charlamos con alguien de las violencias que atraviesan las mujeres, sobre todo los varones, y merodeamos el tema y le vamos dando toda una vueltita, pero al rato ya le ponemos un moñito al paquete y lo volvemos a dejar más o menos donde estaba, Anabela. Exacto, sí, se guarda en algún cajoncito porque pensarlo por ahí molesta un poco. Tal cual. Esto le pasa a buena parte de la sociedad, hay que mencionarlo, no solo varones, pero justo con el tema del laburo que han estado realizando con tus compañeras, Anabela, queríamos también que nos contaras acerca de esta nueva asociación, de esta agremiación. ¿Qué es lo que es? ¿De qué se trata Punta de Lanza? Mira, Punta de Lanza es una agrupación a nivel nacional, formada por acompañantes terapéuticas. Somos mujeres que trabajamos con víctimas de violencia de manera voluntaria a nivel nacional. ¿Qué es lo que hacemos nosotras? Brindamos todo lo que desde el acompañamiento terapéutico sabemos. Ponemos nuestro rol, nuestra función a disposición de estas mujeres. En lo que ellas necesitan. No sé si has escuchado hablar de la ruta crítica, del momento en el que la mujer se da cuenta o decide salir de ese círculo de violencia, empieza a buscar ayuda. Todos sabemos, o creo que todos sabemos, que ese camino es de soledad, en donde una tiene que ir a hacer la denuncia a la comisaría o ir, en este caso, a lo que es defensoría en la ciudad de La Pampa. Y todo ese camino se hace en soledad, salvo que haya alguna amiga que acompañe o algún familiar, pero en la mayoría de los casos no hay un acompañamiento. Han surgido algunas posibilidades de acompañamiento, pero para ser francos, es fácil imaginarse lo que tienen enfrente estas mujeres. Digo porque ya lo dijiste, ir a la comisaría, ir a la defensoría, Desde el momento en que uno, lo que se escucha es denuncia, andate, separate, pero el tomar esa decisión, el momento en el que uno toma esa decisión, es muy difícil. Y sí o sí se necesita alguien que esté apoyando y sosteniendo a esa mujer, que tal vez sufrió años de violencia. No estamos hablando solo de violencia física, de violencia psicológica, que es una de las peores, porque es la que más secuelas deja. Y es el primer golpe, ¿no? La violencia psicológica es... Exacto. El primer Exacto. golpe, después no va a pasar una hora sin que se acumule violencia. Exacto. Bueno, Punta de Lanza está en este camino. Las acompañantes que formamos parte, que somos muchas de diferentes provincias del país, Salta, Tucumán, Buenos Aires, bueno, ahora La Pampa, muchísimas, estamos para esos momentos. Esto, ya sea desde el teléfono, desde la presencia, desde acompañarlas a la comisaría o buscar asesoramiento legal, lo que sea necesario. Muy bien. Sobre todo acompañar, Ana, me imagino que en esas horas, en el camino crítico, en lo que pueden ser esas jornadas, se vuelve algo fundamental para mantenerla en pie a esa persona y para que pueda llevar adelante esa operatoria que es empezar a desvincular, empezar a soltar esa cosa que tanto daño hace y que, bueno, que ya sabemos en muchos casos cómo puede llegar a terminar. Esta semana, Ana, estuvimos plagados de noticias de femicidios, noticias que nos dan... De abusos, exacto. De fiscales que hablan de desahogo sexual, exacto. Hablando de violaciones en grupo, y cosas terribles justo en el aniversario del Ni Una Menos, fue como... Bueno, creo que fue la noche anterior que hubo un femicidio. A vísperas, a horas del aniversario del Ni Una Menos. Sí, pero además, si me permitís, Ana, no hay una jornada en la que no haya un femicidio. No, en esta época de cuarentena, en estos casi 80 días que llevamos, es a razón de cada 24 horas un femicidio, es terrible. Bueno, y desde que surgió el 3J, el Ni Una Menos, en esos 5 años, se acumularon 1.475 casos, más o menos. Ana, déjame contarte. Son un femicidio cada 30 horas, más o menos. Sí. Te decía que en este marco, esta semana, salpicados, golpeados, todes, porque la verdad es que esto nos golpea como sociedad, asistimos a, bueno, viste, siempre nos vamos a replantear, llega el 3 de junio, vemos a las compañeras marchando. Las vimos ayer igual, a pesar de que no se podían hacer aglomeraciones, vemos esas banderas que no se van a arriar, vemos tanta fuerza, tanta garra, pero también, viste, es deprimente el resto de la postal. Y entonces uno se cuestiona, o una sería fácil cuestionarse, de si el Ni Una Menos ha aportado algo. Ha habido conquistas, ha habido aciertos y también ha habido retrocesos, por supuesto. ¿Cuáles te parecen, Ana? Yo creo que ha habido conquistas, primero y principal, en el que ya no nos callamos. O sea, vos estás hablando de un femicidio cada 30 horas y eso es terrible, pero ya no nos callamos. Siempre vamos a estar a donde una mujer nos necesite. No estamos más solas, ya no está ese miedo a... O sea, a ver, me retracto. El miedo está, pero siempre va a haber alguien más apoyando como para sacar ese miedo. A nivel de lo que es estatal, bueno, acá tenemos la Secretaría de la Mujer que está tratando de llegar, de brindar soluciones que no alcanzan, pero por lo menos... algo se está haciendo y algo que no me conforma pero sirve mucho son todos estos grupos feministas que están saliendo a apoyar al resto de las mujeres. Creo que entre nosotros estamos haciendo mucha fuerza y nos están viendo siempre. La violencia no la podemos frenar aún, pero saben que estamos. Eso es muy importante. Creo que eso es lo que se ha cambiado en 5 años. Claro, y eso aparte del Estado que hace cosas, pero que no nos conforma, es también algo, es una conquista también, ¿no? Me enfocaba en esto de que la clase política antes se enteraba muchas veces de los femicidios, sí. Muchas veces la sociedad o alguna parte, alguna familia les reclamaba, les enrostraba la frialdad y el distanciamiento con el que observaban todo. Y algo de eso ha cambiado. Ojalá que... Eso fue cambiando con ponerle lo que es la ley Micaela, pero también tenemos lo otro que en Tucumán recién ahora se aprobó el proyecto de la ley Micaela, de que los funcionarios tienen que capacitarse. O sea, es como un paso para adelante, otro para atrás, pero los funcionarios poco a poco se van capacitando en que es necesario tener una perspectiva de género para trabajar en estos casos. Exacto, exacto. Y que además es necesario también que frente a la prueba contundentísima de que nuestra sociedad es patriarcal y de que no hay por qué esperar que el Estado no lo sea, sea obligatorio el asistir a estas formaciones con visión de género. Ana, la verdad es que me entusiasma mucho saber que Punta de Lanza está en La Pampa y que hay una coordinadora provincial que es Anabela Stanganelli. ¿Cómo fue que elaboraron esto a la distancia y cómo se termina de extender esta red que va cubriendo de a poco todos los territorios? Mira, yo me uní a Punta de Lanza a principios de este año al grupo nacional. Y hace unos 3 días, es muy reciente este nombramiento, desde las coordinadoras generales, que son Verónica Castillo de Tucumán y Débora Chávez de Chubut, decidieron proponerme esto, de ser representante en La Pampa. Entre todo el resto de las coordinadoras de las otras provincias aceptaron esa propuesta, bueno, me lo plantearon y por supuesto, o sea, sí, lo acepté, porque es lo que hago, es lo que necesito hacer, estar con estas mujeres. Y por ahí te está pasando mayormente el compromiso, digamos. Sí, aparte es una cuestión personal, yo fui víctima de violencia y es como sanar eso y devolver lo que aprendí ayudando, acompañando, sosteniendo y poniéndole el cuerpo en estas situaciones. Bueno, pero además con lo vivido, eso también te construye como un acompañante bien fundada, bien fundamentada, ¿no? Por supuesto, porque lo ves desde el otro lado, entonces es como más sencillo saber cuáles son las necesidades. Claro, e incluso esas que están calladas. Exacto. Ana, ¿ha habido algo que te llamara la atención, algún procedimiento, alguna intervención que resultara muy novedosa que ha ocurrido durante esta cuarentena, que estén, a manos de ustedes como desarrollo, en cada territorio, en cada caso? ¿Ha habido alguna metodología que resultara novedosa y que entusiasme por los resultados? Resultados hemos tenido, o sea, se arman redes muy rápido, tenemos mucha respuesta de nuestras compañeras, se han logrado presentar proyectos por ahí en Buenos Aires, la respuesta es casi inmediata, por ahí surge un caso, por decirte un lugar, en Punta Alta, y enseguida se arma una red a ver dónde hay un acompañante que pueda estar con esa mujer, dónde hay un abogado. Es como la respuesta es muy, muy rápida, aún salvando las distancias, porque estamos hablando, de La Pampa a Tucumán, de Tucumán a Punta Alta, de ahí a Buenos Aires, o sea, se arma enseguida una red muy rápida. Y eso es como en esta cuarentena que no hay otra manera de trabajar, porque la presencia es como complicada, claro, no claro. Se puede salir. Eso me ha llamado mucho la atención y también fue lo que más me decidió a continuar con este proyecto. Además, te iba a decir, saltando también el distanciamiento social preventivo y obligatorio. No es poco, verdaderamente. Esto nos habla también, entonces, de una vivacidad en estas redes que ya existen o en las nuevas que se empiezan a trazar periódicamente, y que sería muestra de qué, Ana, esta vivacidad, este sumo interés y esta capacidad de participación que tienen todas las personas que se allegan a participar o a reclamarle a una red un poco de ayuda, de acompañamiento. Lo que provoca que esto se pueda hacer es que la sociedad poco a poco se está dando cuenta de que la violencia de género existe realmente, que es a veces una cuestión de salud, que es necesario que nosotros estemos ahí, que los acompañantes estén. Un caso, te doy un caso particular sin nombre ni nada, acompañando a una mujer haciendo una denuncia, la policía no dejaba ingresar al acompañante para estar al momento de la declaración, y en realidad sí está en la ley que esa mujer puede ser acompañada, o sea, no lo están sabiendo, pero nosotros sí se lo hacemos saber, en eso está cambiando también. ¿Está cambiando la atención que prestan las instituciones o la propia policía? ¿Está cambiando un poquito? Cuesta muchísimo, pero aprendiendo, sabiendo las leyes, sabiendo cuáles son las leyes que nos protegen, que protegen a estas víctimas, nosotros estamos haciéndoles saber. Yo creo que por eso la policía también se está capacitando en la ley Micaela, en esta perspectiva de género. Cuesta mucho, te lo repito, pero de a poco va cambiando. Claro, claro que cuesta, pero Se sabe que podemos denunciar, o sea, esta persona, este oficial, este funcionario no cumplió lo que tenía que cumplir porque hay una ley que dice tal y tal cosa, o sea, está eso, y que nosotros tenemos las herramientas. Exacto, exacto. Bueno, está muy, muy interesante que haya una asociación, una forma, una manera más, una red más, en algún sentido, para que ustedes de alguna manera van a tener la posibilidad de seguirse formando, de capacitarse y demás. Y te invitamos, Ana, a que en la medida en la que vaya habiendo adelantos y avances en este campo que tenemos por delante, nos vayas contando, si te parece. Perfecto. Ahora estás adentro de la agenda de la siesta que no fue, por ahí te vas a tener que privar de un pedacito de la siesta de vez en cuando. No, yo no hago siesta, no haces, tengo muy tiempo. Bien, muy bien. Bueno, te agradezco muchísimo y a todo el equipo por darme este espacio, por darnos este espacio a Punta de Lanza, para que conozcan cuál es nuestro trabajo y que estamos acá en La Pampa y estamos en todo el país. Hay números de teléfono para llamar, que si querés después te los puedo pasar. Muy bien, muy bien. Para cualquier necesidad que surja. Muy bien, yo mientras estábamos conversando ya compartí una publicación del perfil de Punta de Lanza en Facebook, Perfecto. Donde se comunica tu designación como coordinadora para acá, para el territorio, para La Pampa. Ana, estás en nuestro Facebook también, y por supuesto ahí dejamos el link para que nuestra audiencia pueda meterse, pero vos después hacemos eso que dijiste y nos pasás los números a la producción. Muchísimas Dale. Gracias, Ana. No, muchísimas gracias a vos por el espacio. Bueno, que tengas buen resto de la jornada. Gracias, estamos en contacto. Hasta pronto. Ahí estaba Ana Stangarelli.